1105, saben que se pueden comunicar con nosotros de vuelta en una radio muchas voces a través del 3548-15570-333. 15570-333 o en nuestro grupo abierto de Facebook de vuelta en una radio muchas voces. Muy bien, seguimos con todos ustedes en la mañana, nuestra mañana de vuelta, como todos los sábados a partir de las 10 por una radio, la radio comunitaria de Cooperativa Viaraba. Y estamos con Federico Fumiato, uno de los concejales electos en esta oportunidad por Vamos Capilla, y que bueno, nos va a relatar desde su punto de vista cómo está la situación hoy en día en la política, en el organigrama, en los entreveros capillenses. Federico, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Rena? Hola. ¿Cómo va? Bueno. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Porque ¿vos querés hablar de fútbol? Hablamos de claro. Fútbol. Nosotros somos los dos de no, estoy muy desactualizado, he perdido. Claro. No, el tema, bueno, es minuto a minuto. Si vos me decís hoy cómo está. A las 11, ¿qué pasó? Claro, claro. No, a ver, yo quisiera aclarar solamente por ahí un par de cosas de lo que la gente necesita aclarar, no entre nosotros. Yo le tengo mucho, a ver, podría decir miedo, tengo mucha cautela con algo que he criticado toda la vida, ¿no? Y los últimos años, sobre todo acá en la radio, que es... que los que entran al Consejo Deliberante o entran a la política terminan hablándose entre ellos. Y después pierden el contacto con lo que le pasa a la gente. La gente lo ve todo como problema de dirigencias, ¿no? Y que son todas peleas internas. Y me parece que eso es lo primero que quisiera aclarar. Lo que ha pasado, y en todo caso la postura que hemos tenido algunos de los bloques de concejales, no es... por una cuestión de poder, por lo menos no desde nuestro punto de vista. Acá lo que está pasando es que no se está pudiendo avanzar en hacer política, es decir, en resolver los problemas que tiene la gente, en poder presentar las ordenanzas, en poder avanzar en los planes de gobierno, en poder avanzar ni siquiera en el presupuesto, Carlos. Y ese fue el problema que detonó todo esto, ¿no? La cosa empezó cuando... dijeron, yo hace por lo menos 4 meses, y esto pueden ser testigos, sí. Bueno, Renata de por sí, pero cualquiera de los concejales del bloque oficialista puede contártelo. Hace 4 meses que vengo pidiendo que nos reunamos para ver cómo va a ser este proceso, porque sabía que había algo, problemas. Que algo iba a pasar. Sí, sí, de hecho ya hace meses que los concejales Negri y Rodríguez desconocieron el acta. Fíjate, primero desconocían el acta. De proclamación, porque no les había llegado a ellos la invitación y no les habían dado el diploma, cosa que no lo exige la ley exige el acto administrativo de ser proclamados. Pero bueno, se hace siempre un acto donde se entrega el diploma. Sí, no, pero no, digamos, lo importante sí, es lo otro. Exactamente, el acto administrativo, estaban proclamados. Pero bueno, lo desconocían, es decir, primero la intención era ya de por sí desconocer la proclamación. Es decir, ya no sabíamos si se iban a querer quedar, qué pasaba. Era una duda que nosotros expresábamos acá. Bueno, entonces pedimos al bloque de Unión por Córdoba que nos reunamos, que veamos cómo va a ser, sobre todo a quién iba a ser el presidente del consejo, ya más o menos estaba previsto que Pancho Gramajo lo sea. Le pedimos que nos, bueno, que veamos realmente cómo va a ser, que estudiemos las leyes y demás para ver de qué manera. Y que pongamos fecha. Bueno, no se hizo. También pedimos que veamos el presupuesto previamente para poder tener, no ir ese día con una hora, ¿no? Que es lo que pasa todos los años, y que lo analicemos antes, que vean las observaciones que nosotros teníamos, que no estemos ahí al último momento peleando si metemos o no metemos, sino cuando se está armando, ¿no? Bueno, esto no pasó, entiendo que porque fue un poco desbordado por este proceso, pero quiero remarcarlo, son 8 meses de transición, sí, que se podría haber acomodado todo esto. Bueno, sí. Llegamos al momento en que se dijo, el 29 asumimos. Bueno, perfecto, el 27 terminan los mandatos, pusieron una audiencia pública el 28 con la segunda lectura, ya fuera de tiempo, pero nos invitaron, bueno, dijimos, vamos a dar esta... No rompamos más porque está todo muy desequilibrado. Vamos al 28. Y había un compromiso de ese Consejo Deliberante de aprobar el presupuesto. Bueno, en primer lugar, sí, aprobaron la primera lectura sin modificaciones. Segundo, el acuerdo fue, queremos que lo aprueben ustedes, es decir, los concejales entrantes, porque nosotros no lo vamos a controlar. Los concejales entrantes los invitamos, ustedes deciden qué modificaciones se hacen o no, y nosotros nos comprometemos a probarlo. Esto fue público, Carlos. Sí. El 28 nosotros hacemos la audiencia pública, segunda lectura con los concejales entrantes y nos vamos. Sí. Nos vamos. El 28 expusimos algunas cosas antes de la audiencia pública, que teníamos que hacer la sesión preparatoria el 29, que estaban las proclamaciones. Bueno, el concejal Rodríguez expresa que pide licencia. Dice, bueno, está bien, mañana asuman. Él no tenía problema que asumamos al principio. Sí. El 29 asumen. Sí. Yo pido licencia y sigo. Cuando le explicamos que la ley es muy explícita, artículo 16 de la 8102, que no puede alguien con un cargo ocupar otro cargo, es decir, está inhabilitado. Entonces, para asumir como concejal, para nosotros darle licencia... O sea, licencia, para pedir licencia tiene que asumir. Tiene que asumir. Y para asumir tenía que renunciar a su otro cargo, que además, de por sí, está puesto en función de su carácter de concejal, por lo cual está vencido. Pero saquemos esto. Ponele que no. Le dijimos que para pedir licencia del consejo tiene que renunciar al otro cargo. En todo caso, podíamos renovar su cargo como intendente interino, pero lo tenía que hacer el consejo entrante. Bueno, ahí se levantó, me gritó fuerte, me dijo que yo lo quería sacar, que siempre lo quiero sacar, que quiero que qué hambre que tengo, que quiero entrar siempre, que ya en junio quería entrar de concejal, cosa que es mentira, yo nunca propuse entrar de concejales, sino que entre el intendente electo. Pero bueno, ahí se tuvo que levantar la sesión, tuvieron que levantar la sesión. Digo esto porque es muy importante que se sepa la prepotencia con la que se vienen manejando, porque estos fueron estos 4 años. Los manejaban un par de voces que levantaban el grito o amenazaban con denuncia y todos se amoldaban. Bueno, nos fuimos a la audiencia pública, volvimos a la tarde, pusieron a las 4 de la tarde, nos reunimos los concejales entrantes y propusimos esto. María Gabriela Neri dijo que ella no de ninguna manera iba a permitirlo. Y después se hace la reunión. En la reunión dicen, no podemos aprobar el presupuesto porque hay observaciones. ¿Qué observaciones? Le dice la gente de Fabricio. Uh-huh. Estaba la secretaria de Finanzas que le dice, bueno, sí, me vine con todo preparado. El fin de semana que yo había pedido observaciones, me llamaron para pedir las observaciones. Hicieron modificaciones, o sea... Tomaron nota. Sí. Y vinieron con todo esto. Ni siquiera pudimos hablar de esto, Carlos, porque dijeron, hay observación, le dijo, ¿cuál? No sé, pero bueno, como nosotros no vamos a estar, tenemos que ver, como no lo vamos a poder controlar, tenemos que ver. Cambió el discurso completamente y mandaron un cuarto intermedio. O sea, empezaron a estirar su mandato, ¿se entiende? Claro, claro. Y ahí es donde nosotros dijimos, bueno, a ver, ya es una burla, ya nos están tomando el pelo. Sí. Porque el 27 están vencidos los mandatos y nosotros, por ley, no podemos hacer esto, no podemos dejarlo, porque lo que dice el artículo 13, no solo que duran 4 años los mandatos, es decir, a fecha exacta, usted sabe, es como que el presidente quiera extender ahora su mandato por un acta de una junta electoral, no se puede, pero además tampoco lo extiende la junta electoral. Termina los 4 años. Termina los 4 años, termina el 27 a la hora que ellos asumieron. Ahora, no solo dice eso, sino que dice que en ese día el Consejo se renueva completamente. Es decir que el acta de proclamación, que fue un error administrativo en la apurada de intentar que en junio, el mismo día que renunciaba Buffoni, proclamara a Fabricio Díaz para que, si tenía que asumir, asuma. Sí. Esa fue la intención de Nicolás Beltrán. Sí. Y lo hizo a las apuradas y puso una fecha que no va. Bueno, un error administrativo, sí, le pasa a cualquiera. No se fijó en el acta anterior, puso que asumen el 12 de diciembre. Sí. Está bien, asumen el 12 de diciembre, pero no pone que los otros no les vence el mandato. No puede modificar una ley, sí, modificar la ley madre de los municipios, un acta administrativa, ¿se entiende? Esto me lo dijo el mismo juez, ¿eh? Sí. No, ustedes no se pueden guiar por este acta, ¿eh? Ustedes tienen que guiarse por la ley. Si acá hay un error, ustedes tienen que ser muy fieles a la ley. Entonces propusimos asumir y así fue el proceso. Pero volvimos a ir al cuarto intermedio. ¿Eh? O sea, les permitimos el cuarto intermedio. Fuimos el martes con la intención de después de eso asumir. Y vuelven a pedir un cuarto intermedio, Carlos. Claro. No, ni siquiera lo debatieron el presupuesto. No. Dijeron, vamos al cuarto intermedio. No, es la herramienta que encontraron para perdurar, bueno, y para ejercer esa presión. Sí. Tanto para Fabricio Díaz y el apoyo manifiesto que le dieron a Marcelo Rodríguez. Exactamente, porque además me lo confesó la concejal Negri. Te lo digo, saben que, ya se lo he dicho a todos, si me quieren decir cosas, sepan que yo no ando con secretito, esa cosa de la rosquita cerrada, no. me confesó cuando le dije, mire, Gabriela, vamos a asumir, por favor, preséntese. Me dijo, yo con la cantidad de denunciadores seriales que hay, yo no puedo arriesgarme a que me denuncien. Es decir, que están bajo amenaza. Marcelo Rodríguez los amenazó adelante de nosotros y le dijo, a ustedes los van a denunciar, ¿no? Lo dijo como en tercera persona, por usurpación de cargo y a ustedes por abandono, a nosotros por usurpación y a ellos por abandono de cargo. Un delito gravísimo. Y los hizo entrar, yo creo que hasta ahí no tenían dimensión de lo que estaba pasando. Fue una jugadita y se fueron al carajo. Claro. Se pasaron la raya porque hoy entraron en el delito de alteración del orden institucional, uno de los delitos más graves que tiene nuestra Constitución Nacional. Y esto es muy, muy grave. Y lo hicieron solamente por la prepotencia de alguien que les dijo que las cosas son así y que fue cambiando su discurso a medida que le íbamos refutando las ideas. Decía que en ningún lugar asumen antes. Entonces le comenté todo esto en sesión, consta en audio. Le dije, Cosquín asumió el 3 de diciembre los concejales y todos los años asumen el 3 de diciembre. Ah, no, pero tiene carta orgánica. No, no tiene carta orgánica. Se rige con la 8102. Sí, igual que la cumbre también, ¿no? Sí, en todos lados. Bueno, la cumbre ahora parece que van a asumir el 12, pero, o sea... que leímos de la cumbre que el presupuesto aprobó. Sí, que tenía las tasas más altas de no, Mayo. El presupuesto. El presupuesto, más de un 50%. Sí, más alto, bueno, eso sí, la falda también, sí, se fueron. Acá quedó más... un poco más... contenido. Sí, sí, sí. Así que... pero bueno, esto es lo que queremos explicar. Es clarísimo, no hay lugar a ninguna duda, pero... no claro, lo... pero ahí... perdóname. Sí, sí, sí, decilo. Te voy a poner stop un cachito. Por favor. Porque si no... no, quería preguntarte o transmitirte, ¿no? Lo que uno puede recoger y que le llega por parte de la gente común, de la vuelta, de la esquina, del que te encontrás... en Capillense y que no entiende nada. La gente no entiende lo que está pasando, no entiende las explicaciones, solamente entiende que hay una pelea por un sillón. Eso yo lo traduje, lo dije esta mañana, que qué bueno sería que todas estas peleas entre concejales e intendente suplente, intendente electo que está desaparecido en acción, no, en inacción, porque no acciona, sí. Fuese provocada porque, por el problema del agua en Capilla del Monte, por la pureza del agua en Capilla del Monte, por cómo está el asfalto, a ver quién tiene una idea mejor que el otro, porque hay que renovar la planta de purificación de líquidos cloacales, quién tiene una idea, quién tiene un presupuesto, quién tiene el otro, que las discusiones fueran esa, que las discusiones fuesen por mejorarle la vida al capillense y de pronto ir tratando, no te digo de suavizar, pero sí de poner en un segundo plano la discusión por la ocupación de los cargos. O sea, que los cargos no sean el eje de la discusión. Bien. Que la discusión sea otra. Sí. ¿Me explico? Es lo que decimos, sí. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir eso? Entonces, Carlos, en Bolivia no hay un problema. Digo, le vamos a decir a los bolivianos por qué se están peleando por el cargo cuando los problemas son otros. Me parece que no tiene nada que ver. No, el ejemplo no tiene nada que ver. Es el ejemplo, lo que quiero decir es esto. No tiene nada que ver con lo que dije yo. Voy a explicarlo. ¿Quiénes son los que han hecho que durante todos estos últimos años no se haya podido avanzar ni en obras, ni en planes de gobierno, ni en políticas participativas, ni en la salud, ni en la educación, ni en ninguno de los problemas que tiene Capilla del Monte? ¿Quiénes son? ¿Somos nosotros? ¿O son los que han, se han pasado peleándose por los cargos una y otra vez? Yo no te estoy señalando a vos. Ya sé, no, Federico Fumiato. Estoy explicando para la gente. Yo estoy señalando. Sí, pero también me estás señalando. Porque... en general a la clase política capillense, porque. No, eso es lo que no puedo admitir, Carlos. Porque bueno, la no que es... puso el freno fue la clase política capillense. No, yo no soy la clase política capillense. Y bueno, no serás X, qué sé bueno, yo. Bueno, pero distingamos entonces. Yo no soy la clase política capillense. Yo lo que estoy haciendo es que se termine de hacer las cosas por prepotencia y se hagan por ley. Si pelear para que las cosas se hagan según derecho y según la ley es rosca política, perdonen, pero están equivocados entonces el resto de la gente que no lo ve. Si yo me tengo que guiar por lo que hoy, bueno, che, la opinión pública, viste, no te cree, no te ven otra cosa, y bueno, pero yo no vine a esto, vine a cumplir la ley y a hacer cumplir el derecho y a que nos permitan avanzar, porque no se pudo tratar el presupuesto, Carlos, por esto. Nosotros no estábamos peleando el puesto. Le estamos diciendo, dejen entonces su cargo para que podamos hablar de los problemas de Capilla del Monte. ¿Qué estamos estirando? Yo hace 8 meses que estoy con una ansiedad, y vos me conoces, con proyectos de ordenanza armados, estudiando el 8102, estudiando legislación, redacción. Convengamos, Federico, que esto parte de un adelantamiento psicópata para el 14 de abril de las elecciones en Capilla del Monte. Yo creo que parte de ahí. Sí, ¿no? Pero entonces, después también hubo forma de resolverlo. Porque el 6 de junio podría haber asumido el intendente electo y se terminaba el problema. Que es lo que dijimos, basta de estirar la crisis institucional por capricho, porque el tipo quería ser intendente. Digámoslo, hay que decir las cosas como son. Hay una persona que quería ser intendente y otra persona que no quería que el otro sea y lo puso de intendente, porque esto fue una alianza de Cambiemos con Marcelo Rodríguez. Entonces, si no seguimos hablando de todo en abstracto y somos todos iguales, ellos hicieron alianza para mantenerse en el poder. Y nosotros propusimos que empiece a darse vuelta a la página. Y no se hizo. Y mantuvimos una crisis institucional que al día de hoy la quieren mantener y por eso lo siguen haciendo. Porque ellos se mantienen con crisis institucionales, con rosca, con peleas, viendo que todos somos lo mismo. Y no somos todos lo mismo. Y no tenemos que colaborar, esa es mi opinión, en mostrar esa faceta. Bueno, porque... pues, mirá, hoy lo citaba, creo, lo hablé a Renata, los otros días, creo que fue el mismo jueves, que yo estaba en mi máquina, la computadora, que recibo una nota que habían presentado al municipio, al intendente, firmado por Francisco Gramajo, donde lo conmina a Marcelo Rodríguez a entregar el municipio a las 18 horas a Fabricio Díaz. Sí. Al mismo tiempo, y yo me la puse en paralelo, las notas, estaba la invitación de Fabricio Díaz, fechada ese día, de manera personal, para su asunción el día 12 del 12. Sí. Entonces yo digo, bueno, o yo estoy, la ginebra me está haciendo mal, ¿viste? Porque estoy viendo cualquier cosa. Una cosa a las 10 de la mañana. Escuchando cualquier cosa, ¿viste? Que tomar ginebra con el mate me hace mal, ya me dijo mami. Pero bueno. Se puede sentar con un par de consejos. Entonces digo, bueno, escúchame, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto lo de Pancho Gramajo y lo de Fabricio por otro lado? ¿Cómo es esto que Pancho Gramajo entra a la intendencia en el principio de semana y dice, soy el nuevo intendente, acabo de asumir? Y los mismos obreros le dicen, ¿dónde tenés un papel? No, eso no fue así. ¿Y dónde está? Eso no fue así. Bueno, me lo contaron los obreros municipales, entonces bueno, fue mienten. Una persona, un solo trabajador que le dijo, que lo increpó y no lo dejó hablar, o sea, yo lo acompañé, fue a explicar. Los trabajadores no quisieron, porque, insisto, están bajo amenaza, esto yo no lo digo abiertamente. Marcelo Rodríguez habló antes, está el audio, sí, por ahí dando vueltas, y los amenazó y les dijo, acá es todo mentira y yo les voy a pagar. Y se fue, eso a las 7 de la mañana, antes que lleguemos, se fue, se instaló en la computadora y empezó a pagarle. Esto lo pagó un 80%. Sí. Pagó él, se fue a la computadora, agarró y empezó a pagarle, porque la gente de la oficina le dijo, mira, hasta que no, yo no puedo tocar las computadoras porque estoy haciendo algo ilegal con una persona que está cuestionada, el Consejo Deliberante, que te puso a vos, ahora puso a otra persona y yo tengo que... Claro, ¿cómo es? Claro. ¿A quién le hago caso? Y estaba entonces, en un bardo. Sí, que, entonces le pidieron, mire, por favor, hasta que nos aclaren, yo no puedo mover las computadoras. Ah, córrase. Y lo empezó a hacer él. Claro. Y pagó los sueldos. O sea, el nivel de manoseo, de manipulación. Entonces, veamos qué es cada cosa. No se le dejó hablar una persona que todo el tiempo lo increpó. ¿Y quién nos paga? ¿Cómo nos van a pagar? No es que se increpó la legalidad, ¿eh? Nunca le dijeron trae un papel, porque el papel lo teníamos en la mano. La resolución 399 del Consejo Deliberante, no le pidieron eso. Le dijeron, ¿y cuándo nos va a pagar? ¿Y cómo nos va a pagar? Y ahí fue que se terminó. O sea, fueron a romper, Marcelo Rodríguez salió, pegó 3 gritos, les dijo, es una orden, se van a trabajar, yo soy el intendente, es una orden, pum, y nos mandó todos a trabajar. Y no se pudo ni siquiera hablar. Eso es lo que estamos viviendo en Capilla del Monte. No es una guerra de poder, es una guerra de... un sector enquistado y que ha vulnerado todo el Estado de Derecho durante años, y un sector que intenta empezar a poner un poco de orden a todo esto. Bueno, coincido, son criterios. Igual Carlos, no son criterios. Pero son criterios. No, es la ley. La ley no tiene criterio. Pero decime con qué ley se pueden quedar y todavía mantenerse el Consejo de Ley. Claro, porque hay una zona negra, no gris, sino negra, de, por ejemplo, yo lo planteaba el sábado pasado, creo que lo planteé, de que por qué una designación de un consejo deliberante a Marcelo Rodríguez como intendente, que en la designación dice que su mandato vence el 11 de diciembre, esa zona gris, esa, por eso digo que es negra, ya deja de ser gris, entre la terminación del mandato del consejo, digámosle, anterior, ¿no? ¿Por qué también pierde vigencia esa decisión de ese consejo deliberante? Bueno, porque ¿por no qué? Se la, porque en primer lugar porque no se le aceptó la licencia. Él hizo un pedido de licencia que no fue aceptado. No, me entendés. Tal vez yo me explique mal. Me dejá un segundo. Él hizo un pedido de licencia al consejo deliberante para poder continuar como intendente, porque él tiene que asumir como concejal y no puede tener los dos cargos, ¿sí? Nosotros no aceptamos esa licencia porque nos pareció que los motivos que daba no eran válidos. Porque tenía que asumir primero. Tenía que asumir al Consejo Deliberante y además porque, sinceramente, habiendo un gobierno electo, el espíritu de la ley lo que pone es que esté la persona, en la intendencia, más legitimada por los votos, ¿sí? Entonces, le pedimos simplemente que durante esos días en que había muchas dudas, y además, Carlos, te lo quiero decir también, esto viene... ¿Por qué estuvo Marcelo Rodríguez? ¿Nadie lo cuestionó? O no sé. Sí, yo lo cuestioné. Bueno, pero yo lo cuestioné en el Consejo Deliberante. Sí. Y en una conferencia de prensa que llamaron ellos, yo se lo cuestioné la señora Negri y le dije, la que tendría que haber asumido es usted, porque usted es de Cambiemos, es de la Alianza Radical Bien. PRO, y tendría que haber sido, y porque viene de un gobierno Cambiemos. Claro. Sí. ¿Eh? Yo pero lo que voy, Federico, por eso te decía que tal vez me expliqué mal. Yo lo que pregunto es lo siguiente. ¿Por qué esa designación del Consejo Deliberante anterior, ¿no?, que lo designa a Marcelo Rodríguez como intendente hasta el 11 de diciembre, no se cumple? ¿Por qué no se respeta eso? Yo te pregunto esto y a ver... Y ahí es una pregunta que hago yo por desconocimiento. ¿Por qué el Consejo, primero, por qué el Consejo Deliberante saliente no dejó sus cargos? No lo sé. No hay ningún motivo, está en ilegalidad, en usurpación de cargo. El Consejo Deliberante que puso a Marcelo Rodríguez está en usurpación de cargo por orden de Marcelo Rodríguez. Entonces, pero no me contestás la pregunta. Estoy contestando, pero déjame contestar. Todo esto fue armando una bola de ilegalidad y de ruptura del orden constitucional. Entonces, cuando hay una persona que ha mostrado que no puede respetar el orden institucional, que lo ha mostrado y es claro y evidente para quienes seguimos la ley y nos asesoramos, no puede mantenerse en ese cargo. Esa persona... Digamos, el Consejo Deliberante es el que tiene potestad, así como lo puso, el nuevo Consejo Deliberante tiene la potestad de ser quien marque quién debe continuar y mantener en esos días. Ha habido una alevosía en el capricho de mantenerse en ese lugar que hace legítimamente dudar a todos los concejales de por qué se quieren quedar en ese lugar hasta el 12. En primer lugar, porque llegan los fondos de la coparticipación. En segundo lugar, porque están entrando... el dinero de muchas procuraciones que entran ahora directamente a la MUNI desde que está Marcelo Rodríguez. Sí. Bueno, hay muchas dudas. Esas dudas hacen que se plantee la posibilidad, pero además legalmente, porque él, insisto, se le rechazó la licencia, por lo cual está obligado a asumir de concejal. Es decir, ya está como concejal, tiene que dejar su cargo. Y el Consejo Deliberante pone por 10 días al presidente del Consejo para que mantenga el orden institucional hasta tanto entre el próximo gobierno. No, estamos tratando de cuidar lo que viene. Cada acto de corrupción, cada acto donde de poca transparencia, vamos a ponerlo así, le está sacando plata a los pobres. Le está sacando plata al que necesita una cloaca. Le está quitando tiempo de trabajo para poder desarrollar un laburo para laburar el reciclado en Capilla del Monte. O sea que no es una pavada. No, además hay algo que políticamente es grave, que es el hecho de que esto lo que hace es fomentar el descreimiento en la política. Claro, exactamente. No, yo lo he hablado muchas veces acá, ¿no? El tema de que, bueno, que lo que cuando se fomenta este descreimiento, lo que crece es la antipolítica. La antipolítica fomentando justamente lo que estos gobiernos de derecha intentan hacer. O sea, que nada progrese, que fundir los clubes de barrio, prohibir el misoprostol, o sea, dejar que cada vez menos las personas sean dueñas de sí, ¿no? De sí mismas y de su futuro. Sí. Eso es tal vez lo más complicado. Bueno, tengo unos mensajitos para compartir. Virginia nos dice: una vergüenza el consejo que estira su mandato. Es un delito constitucional. Y Esteban nos manda un audio que dice lo siguiente. Rodríguez habló, podrían decir eso también, ¿no? Que Rodríguez habló de presupuesto participativo, de transparencia, de honestidad, de un montón de cosas en la campaña, y en estos 6 meses, y sobre todo en esta última semana, hizo absolutamente todo lo contrario. Bien, Esteban, gracias. Y también te agrego, por si no lo escuchaste, el exintendente Gabriel Buffoni, en el día de Asunción, lo tengo grabado, se comprometió públicamente en llamar a todas las fuerzas opositoras a discutir juntos sobre los problemas fundamentales de Capilla del Monte, como el agua, la seguridad, bla, bla, bla. Creo que perdió mi teléfono por ahí. Entonces, perdió el de todos, ¿eh? Sí. Te digo que perdió el de todos. Bueno. Así que, bueno, nunca ocurren esas cosas. No. Yo creo que, a ver, lo único que quiero dejar claro es que estamos tratando de hacer valer la ley por primera vez y empezar a un camino nuevo que tenga el Estado de Derecho como paradigma y empezar a trabajar, y no están dejando eso porque quisimos, una vez aprobado el presupuesto, empezar a trabajar con ordenanzas, con propuestas. Ustedes me escucharon en la audiencia pública, llevamos cientos de observaciones, no solo yo, sino mis compañeros, sí. Compañeras. Fuimos los únicos que llevamos leído, estudiado el presupuesto. Es decir, tenemos mucha voluntad de laburar y por eso estamos haciendo esto, porque queremos empezar y están haciendo una especie de agarrada del poder que no se puede entender y que además, Carlos, quiero agregar esto. Están hoy, al día de hoy, van a salir las resoluciones, seguramente va a haber resoluciones judiciales y demás. Estas dos personas no pueden asumir, han demostrado que no pueden adscribirse a un sistema democrático, institucional, tanto María Gabriela Negri como Marcelo Rodríguez. Una, usurpando el cargo de concejal por 15 días, y el otro con todo lo que ha hecho durante estos días, con las amenazas, con la usurpación del cargo. Ha desatendido, porque no es que se sentó con nosotros a ver, Consejo Liberante. No, desatendió, ninguneó una resolución legal del Consejo Liberante. Nunca lo cuestionó, no es que fue a la justicia. Esa denuncia que circuló no está en ningún lado, no la presentó en ningún lugar. Dijo que llevaba a la Corte Suprema de Justicia. Bueno, yo creo que estamos hablando. Bueno, pero sí. Entonces, basta de burla, terminemos con esto, la prepotencia, empecemos un camino nuevo en Capilla, porque no se puede más. Sí. Fundamentalmente, te agrego, Federico, estoy de acuerdo con lo que decís. Fundamentalmente, un nuevo camino, o nuevos rumbos, o nuevos senderos de Capilla del Monte, donde, bueno, la gente esté informada de qué ocurre, de qué es lo que ocurre en el Consejo Deliberante, de qué es lo que ocurre en el seno del Ejecutivo y en el municipio capillense. Algo de lo que hemos padecido y que nos hemos quejado tanto de no saber, sí. De no tener información, sí. ¿No? Porque la información hace a la participación. Claro. Y eso es lo que uno pretende que ocurra con el nuevo gobierno. Una consulta. Ahora, en este esquema de prolongación que vienen haciendo los concejales salientes con respecto al presupuesto, ¿cómo quedan? ¿Qué quedó? Y quedó en un cuarto intermedio. Creo que no me acuerdo qué fecha volvieron a poner. No hay más sesiones. Bueno, ellos pueden convocar a sesión extraordinaria y votarlo, pero la verdad que pareciera que ya no lo van a votar. Es decir, que lo estiraron. Pero además tendrían que haber escuchado, ¿no? Las expresiones, no, hay observaciones, queremos ver cuáles. Y no, hay cosas que no sé, así que no nos vamos el martes que viene. No tenían absolutamente nada. Sí, ni siquiera. Sinceramente no. Lo digo con todo el dolor del mundo. No sé si lo leyeron. No, creo que no. Entonces, bueno, no podemos dejarnos burlar. No vinimos para eso. Por lo menos yo y mi espacio político no vino a eso. No vino a repetir y a reproducir el ninguneo, la rosquita cerrada, la cosa de entre casa, no. Me parece que eso sí se tiene que terminar. Tengo un mensajito de Sandra que dice: da vergüenza, no respeta ninguna ley. Dice: buenos días, esto está más claro, está enroscado en el sillón, no pudo entrar como quiso y todo esto da vergüenza. Señor interino con Negri, próxima alianza. Sí, yo te lo anticipaba, ¿sí? Hoy. Claro. La próxima, yo le decía hoy a Renata temprano, sí. Digo, la próxima fórmula es Negri Rodríguez. Sí, queda cada vez en más. En muchos lugares. En más en evidencia. En muchos lugares se están dando esta misma configuración. El blanqueo. Cuando viene algo nuevo o quienes quieren renovar algo de la política, bueno, viene la alianza de todo lo de la derecha, claro. Sí, de lo antiguo, de lo oprimido, esto que ya no tiene posibilidades. Bueno, está bien, qué sé yo, es legítimo también. Uh-huh. Son formas. Sí. ¿Tenías bueno, algo más, Renata? No. Bueno, muy bien. Federico. Gracias, Carlos. Muchas gracias porque es importante poder No, expresar. Gracias a vos y bueno, me gusta porque discutimos, o sea, ¿sí? Yo no me gusta ser obsecuente con nada ni con nadie. Pero bueno, realmente espero que las cosas puedan ser llevadas adelante, bueno, de la mejor de las maneras posibles y dañando lo menos posible, valga la redundancia, sí, a la comunidad de Capilla del Monte. Totalmente. ¿No? Porque hacen más, falta muchas cosas, hay muchas cuentas pendientes, muchos hechos pendientes para producir con el objetivo de mejorar la vida del capillense. Gracias. Gracias, Fede. Muchas gracias a los dos.